Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. ¡Extra! ¡Extra! ¡Horror en la ciudad de Alemán! Madre e hija grotescamente asesinadas en su hogar por sus empleadas domésticas. ¡Entérese de los detalles! ¡Extra! ¡Extra! Y esto que escuchamos en un principio y que pudo haber sido parte del paisaje cotidiano de cualquier ciudad francesa el 3 de febrero de 1933 es el preámbulo para la emisión de esta ocasión de Testigos del Crimen. Les damos la bienvenida, por supuesto. Estamos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y su servidor Roberto Coria, y como siempre tenemos en los controles a nuestro querido productor René Palacios Gaguín, quien está alegre y feliz de tenernos en otra ocasión más. Tenemos vías de comunicación, que es primeramente un correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. O bien, también nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y Guadalupe, tiene mucho tiempo que no respondemos correos electrónicos de nuestros escuchas. Yo creo que debemos de tomarnos un espacio para hacerlo, ¿no? Sí, bueno, porque además tenemos saludos, tenemos felicitaciones, las cuales agradecemos. Y esto hace que, la verdad, nos entusiasmemos más y lo intentemos hacer cada vez mejor. Efectivamente. También tenemos mucha sugerencia, Roberto. Efectivamente. Vamos a comenzar. Francisco Cruz nos saluda, nos envió respuestas para la exposición del Museo del Policía sobre asesinos en serie. XFER62 también nos saluda, Ana también nos saluda y nos hace algunas preguntas. Gante Cruz Alan, o Alan Gante Cruz seguramente, te dice que eres una mujer muy hermosa e inteligente, Guadalupe. Gracias, muy amable. José Lorenzo también nos envía saludos y también hace mención a esta cualidad tuya. Irena Santinato también nos escribe de Venezuela. Muchísimas gracias por este. No es cierto, ella es de Venezuela, pero está estudiando italiano en Venecia. Sí. Qué envidia, oye, en la ciudad del romance. Sí, además es una ciudad preciosa. También tenemos Ricardo Varela Jiménez. Muchas gracias, Ricardo. Benjamín González Ramírez. Febel, quien nos escribe desde España. Tenemos a Fernando Velázquez, a Sandrín, que nos escribe desde Chicago. Muchísimas gracias. Sí, y bueno, todas las recomendaciones que nos han hecho las estamos tomando muy, muy en cuenta. Y yo solamente quiero subrayar algo, porque parece ser que la película Masacre en Texas, por todos los correos que nos han llegado, ha causado un impacto fabuloso, Roberto. Y una de las preguntas que nos hace uno de los escuchas es que demos más datos, que quién es el sobreviviente, que en qué lugar específico sucedió esto. Y bueno, nosotros habíamos mencionado en el programa y también a través de las películas, etcétera, que esto es un hecho ficticio, que es más, en Texas tuvieron que ir como que combatiendo a los interesados y a los que fueron haciendo de esta película y de todo esto culto, como para irlos alejando, estilo los de La Bruja de Blair. Es decir, aquí no pasó nada. En Texas nunca jamás ha pasado nada por el estilo. Jamás hubo ningún asesino con una sierra eléctrica correteando chavitos en la carretera ni nada. Nunca. O sea, es tan impactante lo bien hecho y lo que se transmite dentro de esta película, que se pierde la liga entre la realidad y la fantasía. Está basado, como hemos dicho, en Ed Gein, pero no pasó, es ficción. Imagínense qué forma tan increíble de presentar las cosas para hacerlo parecer tan real. Sin duda un acierto de los cineastas, y obviamente también apoyados en una campaña publicitaria que asegura que está basada en hechos reales. Eso es también un triunfo de, pues, de estrategia de difusión, ¿no? Sí. ¿Agradecemos otros correos? Claro que sí. Tenemos Apetizo Orejudo, ¿sí? Que una de las cosas que le interesaría hablar es acerca de las mutilaciones de ganado, que si esto tendrá que ver con algún tipo de asesinos, por ejemplo, ¿no? De todas estas cosas. También en alguna ocasión nos escribió Dani desde España pidiendo autorización de poder transmitir allá en una pequeña radiodifusora. Entonces, este es un saludo para, y obviamente Frecuencia Cero se las dio, estamos en contacto con él, y pues le agradecemos, y a todos los que nos están escuchando a través de esta radiodifusora en este pequeño pueblo de España, pues un gran saludo, ¿no? Claro, por supuesto. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Nos tomaremos en futuras emisiones otros espacios para poder platicar con ustedes, para poder saludarles. Y vamos a remontarnos al 12 de febrero de 1933, Guadalupe, como escuchamos en la introducción. A eso de las 19 horas, en la ciudad de Le Mans, en Francia, Madame y Mademoiselle Lancelin, que eran esposa e hijas de un antiguo ministro de justicia de la ciudad, regresaron a su casa tranquilamente después de una venta de caridad. Ellas van a dejar sus compras a casa porque quieren salir a cenar a la ciudad y de repente, sin previo aviso, son atacadas. Tan pronto cruzan la puerta, son golpeadas, no hay signos de defensa, las mujeres fueron sorprendidas completamente, sus artículos, sus bolsos de mano, sus guantes, sus sombreros caen desparramados al suelo, son golpeadas en múltiples ocasiones en la cabeza con un martillo, con un jarrón de estaño y posteriormente los agresores toman cuchillos de cocina y les extirpan los ojos mientras están vivas. Para una vez que han muerto, apuñalarlas repetidamente en las nalgas, en los muslos y en las piernas. Un espectáculo sin duda alguna grotesco. Imagínate cuando llegó Monsieur Lancelin, el padre, el esposo, ¿sí? Descubre el cuerpo de su esposa y de su hija, una gran cantidad de sangre, material encefálico, es decir, fragmentos de cerebro embarrados en la pared, una cosa espantosa. Da aviso inmediatamente a las autoridades y cuando estas llegan a la casa, al registrar el segundo nivel, encuentran en una de las alcobas a las dos sirvientas, dos chicas, una de 28 y una de 22 años, Christine y Lia Papin, que están desnudas, abrazadas, aferradas la una a la otra, recostadas en la cama cubiertas con la sábana, ¿no? Las ropas de ellas ensangrentadas están a un lado y cuando se les cuestiona al respecto, ellas confiesan que son las autoras de esos homicidios y piden no ser separadas. Imagínate la escena, ¿no? Es uno de los casos más conmovedores en el sentido de todo lo que hubo alrededor, porque no había ningún indicio de alguna molestia, algún trastorno, algo, o sea, cualquier cosa. Ellas realmente cuando les preguntan creían, es más, al principio se pensaba que ellas también habían sido atacadas, no había signos de ellas en toda la casa, no estaba el registro, no había robo, no había desorden, no nada, y preguntaron por estas sirvientas ejemplares, ¿no? Y una de las cosas que les sorprendió fue la sinceridad y la rapidez para decir, nosotras fuimos. Fue un caso que en todo París y en toda Francia conmocionó a tal grado que es uno de los casos más famosos de Jacques Lacan. Exactamente. Pues, ¿qué te parece si después de este corte platicamos sobre todo el revuelo que causó, sobre las controversias que suscitaron todos los pensadores de la época? Claro que sí, lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso con el caso de las hermanas Papin, en donde no hay una explicación lógica, Roberto, para que estas hermanas hayan hecho lo que hicieron con tanta monstruosidad y fiereza. Esto, lo que comentábamos antes del corte, causó una conmoción impresionante porque eran las hermanas perfectas. Uh-huh. Eso es lo que más sorprendió. No daban crédito que estas hermanas, que eran las sirvientas, pero sirvientas de primera línea, en esta casa de alta alcurnia, nivel, etcétera, que todos en las cuadras alrededor y de las altas esferas sociales en Le Mans, las envidiaban y las querían porque eran perfectas. Impecables. Impecables, y hacían su trabajo extraordinariamente perfecto, porque era algo que buscaban. Entonces, no daban crédito de tal monstruosidad, porque con todo esto que has descrito, eran presa de una furia, de un arrebato, de algo que no se podían explicar. Tú acabas de mencionar algo interesante, Guadalupe, que Jacques Lacan, esta figura intelectual, así como otros pensadores de la época como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, todos ellos estudiaron el caso a profundidad. De hecho, la opinión pública estaba dividida entre las que querían casi que las ahorcaran, que las guillotinaran, que las masacraran como pago por esta afrenta enorme, y los pensadores, la parte intelectual, que decía que era la última expresión de la diferencia de clases, algo así como la revancha de los oprimidos. Sí, porque hemos de recordar que tanto Sartre como Sartre, que se puede decir igual cuando no conocemos la pronunciación, y Simone de Beauvoir son existencialistas, uh-huh. ¿no? Una de las cosas que ellos van a marcar mucho es este clasismo. Ellos lo remarcan sobre todo en estos escritos. ¿Qué es lo que hace Jacques Lacan? Para empezar, fue un caso que hizo, además de todo el rebumbio que causó, Lacan aprovecha viaje, porque sí lo aprovechó, y una de las cosas que él estaba estudiando en ese momento y acababa de presentar su tesis era acerca de la paranoia. Él estudia un poco más a profundidad todo el rollo esquizofrénico y paranoico, por eso le interesó tanto este caso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenían como características estas muertes y estos asesinatos tan cruentos fue haber extirpado los ojos en vida de ambas damas. Entonces, él lo que marcó y lo que vamos a ir analizando, queridos escuchas, el porqué de la importancia de estos ojos. Ellas lo que arrebataron fueron esta mirada, no soportaron la mirada. Y él decía que era el haber quitado esta mirada del paranoico, de me estás viendo, entonces te quito la mirada, y lo peor es que como con esta parte esquizofrénica concreta y directa tal cual, fue, pues sí, te quito la mirada, pero fue en un sentido concreto, te quito los ojos para que ya no me mires. Entonces, desde ahí Lacan lo tomó, porque él lo maneja desde el estadio del espejo. ¿Qué es el estadio del espejo para Lacan? Aquel en que, y está basado en otros del espejeo, de Kohut, etcétera, ¿no? Y también del narcisismo primario desde Freud, en fin. El espejeo o la etapa del espejo en Lacan es este reconocimiento que tiene la madre hacia el hijo, que aquí ya hemos comentado en varios casos, Roberto, y qué es lo que le regresa, qué es lo que yo veo en tus ojos cuando me miras, y qué es lo que yo veo y tú me ves. Entonces es este espejo, como cuando uno se para frente al espejo y uno se está observando y se está viendo. Esto es lo que Lacan subraya dentro de los ojos, y la extirpación de los ojos, además en vida, porque además eso es una crueldad impresionante. Dices, oigan, pues hubieran esperado que se murieran. No, porque hubieran sido ojos muertos. Y los ojos muertos ya no ven. Exactamente. Por eso los sacan en vida. Interesante. ¿Sí? Y yo creo que como todo buen caso de estudio, caso clínico, debemos de comenzar por ver quiénes son estas hermanas, ¿no? Christine y Lia Papin. Christine nace el 8 de marzo de 1905, Lia nace el 15 de septiembre de 1911. Ambas son hijas de Clemens Papin. Ellas tienen una hermana mayor que se llama Emile, pero es una figura que tiene cierta importancia porque se convierte en una suerte de figura materna sustituta. Vale la pena decir que la madre, Clemens, las interna desde muy pequeña en diferentes orfanatos y luego, conforme van creciendo, las va acomodando en diferentes casas para que sirvan como empleadas domésticas y pues puedan asegurar cierto beneficio económico para su casa. Entonces estamos viendo que son dos chicas, bueno, en sí las tres hermanas Papán, pero enfáticamente Christine y Lía, dos chicas que fueron en cierta manera pues rechazadas por su madre. Sí, había, Clemens traía rollos ahí muy interesantes, porque ella tenía miedo que se las quitaran. Ahí empezamos a ver cómo se entreteje, porque de verdad nadie se explicaba cómo estas mujeres tan perfectas podían haber matado a estas dos mujeres que eran las patronas o dueñas y que las trataban bien. ¿Qué pasa con Clemens? Clemens tiene tres hijas, como mencionas, y a cada una las va separando de ella, pero porque tiene miedo que se las quiten. Dices, oye, qué fórmula tan extraña, sí, de es lo que las dice. Quito de mi lado porque me las quieren quitar. Es algo confuso, pero es así como funcionaba la mente de Clemens. ¿Qué era lo que buscaba esta madre? La posesividad en lo total y absoluto de estas tres hijas. Es más, la mayor, Emil, que cuando está esta Christine con ella estudiando en este orfanato de monjas, siente la vocación de ser monja, se lo expresa a su madre, se enoja y de por vida la deja de ver y de hablar. O sea, alguien supremo se la robó. O sea, sí se la quitó, imagínate nada más ponerse a competir con Dios. No se puede. Entonces, como Dios se la quitó, a ella se le confirma que le quieren robar a sus hijas. Christine, que está tan pegada a Emil, o Emily, busca también la vocación, y eso más que nada por copia de la hermana mayor, y también le dice, quiero ser monja. Ah, no, espérame tantito, o sea, ya me quitaron a una, ya se la llevó Dios, etcétera. Pues, ¿sabes qué? Tú te vas de ahí, y la metió de sirvienta, la fue acomodando. Cuando ya tuvo en edad la otra hija también, estar en internado, igual las va cambiando. Y lo que hace de petición Christine cuando llega a la casa de los Papán es que, de la casa de los Lancelin, era, por favor, concédanme que mi hermana menor, Lía, venga conmigo. Y se lo permiten. Y algo curioso porque, de acuerdo a las costumbres de la clase burguesa de la época, usualmente el empleado doméstico solamente tenía vínculo o relación con una persona de la casa, con uno de los dueños. Sí. Entonces, quien asume este papel es Madame Lancelin, precisamente, que lejos de la distancia que suponía la relación patrón-empleado, la mujer gradualmente se va vinculando con ellas al grado que se convierten prácticamente en parte de la familia, en hijas. Ellas eran chicas muy bien portadas, eficientes, tranquilas, no tenían contacto con chicos de su edad, eso es algo también significativo. Iban a misa los domingos. Y además su pasatiempo era bordar su ajuar. Sí, una cosa muy extraña, porque además ellos hablan de haber pasado, transcurrido alrededor de unos 6, 7 años con ellos, en donde eran las chicas perfectas y había curiosamente una gran represión hacia la sexualidad. Esto impuesto desde afuera, desde la madre, no se los decía con palabras. Sin embargo, sí lo rechazaban y sí lo entendían, porque aquí se empieza a gestar, primero Christine con Emily, esta unión, esta cofraternidad, le quitan a Emily y lo hace ella con Lía. Pero aquí pasa algo muy interesante, el juego de la imagen materna. Es tanta la, digamos que la gratitud y el cariño que les va dando Madame Lancelin, que ella deja a un lado una de las cosas que tenía como trato, es dejan afuera a Clemens y ellas reciben en directo su sueldo. En ese momento se desprenden de la madre y la figura materna toma la forma de la madame. Podríamos decir que este es el punto de ruptura entre ellas con la madre natural, y donde depositan esta figura maternal en la empleadora. Exacto, a esto se llama transferencia. Es decir, aquello en donde la figura primaria, en este caso Clemens, la madre, le reaviva, la lleva a actuar, a sentir, a pensar un sinfín de cosas, y esto todo lo hacemos. La transfieren a la figura de esta señora de la casa y la convierten en esta madre cuidadora y protectora, con características al principio muy diferentes de Clemens. Conforme va pasando el tiempo, la van a ir invistiendo de todas estas características negativas que tenía Clemens, a lo que se va a ir haciendo una transferencia cada vez más negativa. Pero sobre los motivos que llevaron a las hermanas Papin a cometer esos homicidios, lo platicaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos sobre los homicidios cometidos por las hermanas Christine y Leah Papin en 1933 en la ciudad de Le Mans, en Francia. Obviamente la policía las aprehende inmediatamente, son encarceladas y las separan. Viene una suerte de, no sé si llamarlo brote psicótico o ataque de ansiedad por parte de Christine, porque ella pedía a gritos que la reunieran con Leah. No podía estar separada de su hermana. Pareciera que toda su vida, que toda su existencia girara en torno a la hermana pequeña. Sí, en efecto. Ella entra en una locura impresionante. Empiezan con ataques de pánico, bueno, de ansiedad, después de pánico. Y tal cual, yo creo que sí era un brote psicótico. ¿Por qué? ¿Qué pasa todo esto? Si nosotros revisamos todo el historial y con lo que mencionas de las altas familias, que solamente con una tenía acercamiento en este caso con la señora de la casa, igual Leah no podía acercarse ni ser mandada por ella. Como mayora de la casa, esta Christine era la que hacía el enlace y el puente. Entonces, si la señora le pedía, oye, dile a tu hermana que tiene que limpiar esto, ella iba y se lo decía, pero Madame no podía ir directamente con Leah y pedírselo. Era la intermediaria, lo que por ejemplo en los hogares británicos es esta figura de the governor, ¿no? Como el gobernador de la casa, el jefe de los empleados domésticos. Sí, lo que aquí sería la mayora, la mayorazgo, todo este tipo de... El ama de llaves. El ama de llaves, ándale. La que manda en la casa a los sirvientes. Uh-huh. Hubo un acontecimiento, pues, para ir entrelazando de por qué tanta fiereza, en donde Madame, muy molesta, con dos dedos le jala la blusa a Leah y la obliga a agacharse a recoger un papel que estaba tirado. Lo que Christine no soportó, no le dijo nada, pero le enfureció. Uno, porque había tocado a su hermana. O sea, la mujer nunca jamás las maltrató, pero simplemente por agarrar con los dos deditos la blusa, fue intolerable para Christine. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cómo se va armando esta locura? Clemens tiene miedo que le quiten a sus hijas. Empieza con todo un delirio paranoico, ¿sí? Christine obedece perfectamente esto y se liga con esta locura a la madre. Se la hereda. Se o transmite, no, se sería, la transmite, sería lo la más correcto. Aprende. Ajá. Entonces es, alguien nos quiere hacer daño, alguien nos ve y nos quiere atacar, ¿sí? Hay un evento muy relevante cuando salen de vacaciones la familia y llegan con el alcalde y en un grito, en una desesperación, le pide a Christine que emancipe a su hermana Leah y él no entiende de lo que está hablando. ¿Cómo que le emancipe? ¿Que te hicieron algo? ¿De qué o de quién? ¿No? Exacto. Es que, por favor, tiene que ayudarnos. Los manda a la comisaría porque dijo, no, pues yo no les entiendo, a ver, vayan a la comisaría, ¿no? Y ahí fueron a decir que el alcalde les quería atacar y que les quería hacer daño. Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? Ellas transfieren también la imagen de la figura de Clemens al alcalde. Porque curiosamente en francés, y ya nos corregirá, me corregirá sobre todo René, que le pregunté cómo se pronunciaba, pero la pronunciación en francés de madre es como mère. Mère. ¿Sí? Uh-huh. Y de alcalde es mère o mère, o sea, muy ligero. Yo soy mala para estas pronunciaciones. Pero ellas hacen esta transferencia. Lo que quieren decir es que nos dejen en paz, y en ese momento Christine se instala a sí misma como madre de sí misma y de Lía, y necesita a Lía como hija, pero la necesita como una extensión narcisista para ver cómo ella misma cuidarse y liberarse de esta madre. Entonces Lía proyectivamente es Christine no veía a Lía. Christine veía a Christine pequeña defendiendo a Lía, pero era a Christine, y Christine se convierte en esta madre, y la madame se convierte en la madre de ambas. La madre, ajá. Cuando ya se ha quedado a un lado esta señora Clemens, que inclusive Christine le empieza a llamar señora, y eso le molesta mucho a mamá, muchísimo. Entonces, ¿por qué se desespera tanto de no tenerla a su lado? Porque es no ver un pedazo de ella. Es estar fragmentada, y su extensión narcisista la necesita como muñequita de trapo. ¿Qué es lo que hace? Y eso se llama locura de dos, folie à deux. Una locura compartida. Exacto. La de los rollos, la del delirio de persecución, de no ver, no soportaba a Christine una mirada de reproche por parte de nadie. De no lo hiciste bien, por eso son tan perfectas. Todo tiene que ser perfecto. Fíjate que me recuerda un poco un caso que Peter Jackson retoma en esta película de Criaturas Celestiales, el de Pauline Parker y uh-huh. Juliet Holm en Nueva Zelanda, que ya en su momento podríamos platicar, creo que es un excelente pretexto. Muy pero bueno, el desenlace de las Papin ocurre de la siguiente manera: se celebra el juicio. Christine es sentenciada a muerte, pero le conmutan la pena por una cadena perpetua, mientras Lía es condenada a 10 años de trabajos forzados. Obviamente son separadas, este temor, esta pesadilla que tenía Christine se hace realidad, son completamente separadas. Y mientras Christine es transferida al manicomio de Renat, Aiki presenta un cuadro de depresión profunda mientras Lía uh-huh. está lejos de ella. Creo que se deja morir, obviamente, sí. Y fallece el 18 de mayo de 1937. Lía va a ser liberada por buena conducta en 1943 y va a regresar, irónicamente, con su madre natural, Clemens, al pueblo de Nantes, que, si mal no recuerdo, es el lugar donde nació Julio Verne. Pero bueno, es otra historia. Y aquí es donde, de acuerdo a las versiones oficiales, Lía va a morir en el año de 1982. Sí, en efecto. ¿De qué es todo esto? ¿Qué queda? ¿Con qué sabor queda de todo esto? Ellas, una de las cosas que les, sobre todo a Christine, le molesta, y que es lo que le transmite precisamente a Lía, es no sirves para nada, porque era lo que veía a través de los ojos de la madre, y si alguien le hacía un señalamiento de no sirves para nada, o que ella lo interpretara así a través de la mirada de los ojos. Y una de las cosas que menciona para dejarse morir es esa mirada que juzga. Es que la mirada me juzga, yo me juzgo. Es un juego que ya en esta locura de Christine, ya más brotada esquizofrénicamente hablando, se va demostrando. ¿Lo que pasó para que ocurriera todo esto? Curiosamente tiene que ver con una plancha, con que hubo un cortocircuito. Un fusible que saltó por ahí. Un fusible que botó por ahí. La casa a oscuras, cuando llegan tanto Madame como Mademoiselle Lancelin. Y cuando entran, lo primero que ellas ven Si nosotros entramos a una habitación oscura, si ustedes se fijan, queridos, escuchan, hagan el experimento con alguien. Pero sin martillos y sin jarrones. Nada, extraños, por favor, sí, por favor, con las manos amarradas, sí. Si son tan amables. Es ver el destello de los ojos. No se ve el ojo, pero sí se ve un ligero destello de que está abriéndose el ojo, que está buscando un haz de luz como para habituarse. A ese ligero destello que ellas interpretaron, sobre todo Christine, como me está diciendo que no sirvo para nada y me están juzgando estos ojos, se les abalanzaron. Ellas se sentían tan culpables porque la plancha se descompuso y provocó todo este apagón en la casa, que cuando entran, ellas ya, sobre todo Christine, traía su propio rollo delirante que le había compartido a su hermana, y es cuando se le abalanza a tanto a la madre como a la hija. Y es Christine quien toma la iniciativa. Sí, y aquí lo interesante es que tenían que ser estas dos con esas dos mujeres, madre e hija, con esta madre e hija simbólica, en donde estaban matando en una forma de espejo. Por eso es tan importante. Por eso es que ¿de dónde salió tanto relajo? ¿Por qué las matan de una forma tan brutal? Por esa sencillísima intrascendente causa. Un fusible roto, una avería de una plancha y el delirio de esta mujer, en donde cuando abren la puerta se ve más o menos el reflejo de los ojos y se les abalanza. Pues no cabe duda que la mente tiene corredores muy tortuosos y muy oscuros. Y pues creo que ha llegado el momento de cerrar este expediente y pues agradecer a todos ustedes su compañía como cada semana. Por supuesto, estuvimos en esta mesa Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.